viene esto, lo nuevo de Bruno Mars, Anderson .Paak, Silsonic, se llama Love Strain, y nosotros nos vamos con Otro Mundo Es Posible. Visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Y saludamos a nuestra compañera María José Rodríguez. Bienvenida, María José. Hola, muchísimas gracias, bien hallada. ¿De qué vamos a hablar hoy en Otro Mundo Es Posible? Cuéntame. Pues mira, vamos a hablar de un invento sevillano y además abre una luz de esperanza porque está relacionado íntimamente con uno de los bienes más preciados que tenemos. ¿Qué crees tú que es el bien más preciado que existe en el planeta Tierra? El sol o el agua. El agua, efectivamente. Efectivamente, el agua. ¿Vale? Y es que hay que tener en cuenta que a pesar de, bueno, pues lo avanzado que estamos en otros aspectos, ¿no? Que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En cuanto a la carrera sobre el universo, ¿no? O tantas y tantas cosas de la tecnología, pues desgraciadamente en el mundo hay actualmente todavía 750 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Madre mía. Oye, 300 millones de esos están en África. Y se van a sumar unos pocos más, porque estamos además con los... con una sequía que no veas. Bueno, mira, gracias a esto que te voy a contar, no es que no tengamos que estar preocupados, porque hay que estar pendiente de estas cosas, aunque también es verdad que el tema de la sequía es cíclico, ya lo sabemos, lo hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas en varias ocasiones. Es verdad que quitando estas cosas puntuales que pasan en el primer mundo, que al fin y al cabo tienen solución porque tenemos alternativas, es verdad que una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a ese bien tan preciado y tan imprescindible para la vida. ¿Sabe? Que es que no se puede vivir sin agua. Es una cosa, vamos, como el aire, ¿no? Bueno, pues según UNICEF, 1.000 niños y niñas mueren cada día en el mundo por enfermedades que están relacionadas con esa falta de agua potable. Madre mía. Porque beben aguas contaminadas, claro. Bueno, pues ante esta realidad tan triste con la que he querido empezar para remover un poquito las conciencias, tengo una noticia maravillosa. Y es que un tal Paco Veiga, que es un frigorista, es una persona, es profesional de los aires acondicionados, para entendernos, ¿no? En general. Bueno, pues este hombre es gallego, tiene 82 años y lleva afincado en Sevilla desde hace 5 décadas, ¿vale? Él se mudó aquí a vivir, a Sevilla, hace 50 años y ha inventado una cosa que es maravillosa. Está basada en la misma técnica, digamos, tecnología de los aires acondicionados y consiste en una máquina que condensa el vapor de agua del ambiente y la recoge en forma de agua potable. Incluso en condiciones que otros inventos anteriores, que ya se ha ido trabajando en este tema, en este tipo de investigaciones, no había conseguido antes. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, los inventos anteriores en este sentido necesitaban unas condiciones de temperatura y de humedad en el aire que no permitían aplicarlo pues, precisamente a los países pobres. Bueno, pues este señor ha revolucionado el mercado, digamos, porque permite que su máquina, lo que ha inventado, trabaje con un máximo de 45 grados centígrados, o sea, ya a partir de ahí, ¿no? ¿Vale? Y con un mínimo de 8% de humedad relativa en el ambiente. Entonces, claro, eso sí le permite llevar esta tecnología a los países donde más lo necesitan, ¿no? Son los únicos en el mundo que son capaces de inventar esto y de ofrecer esto al mundo. Y yo creo que es una, por eso digo que es una noticia maravillosa. El prototipo, que ya existe, bueno, ha ido inventando máquinas más pequeñitas, ¿no? Que eran capaces de producir a lo mejor 50, 75 litros al día. Bueno, pues el prototipo actual, en el que ya está trabajando y ya lo está vendiendo, permite producir 3.000 litros de agua al día con un consumo energético, que esto es muy importante también, y similar al de una lavadora. O sea, tú me estás diciendo a mí que un inventor ha creado una máquina que crea agua. Sí, bueno, que coge agua del ambiente. Claro, la humedad. Pero y la condensa. Al final la condensa Saca agua. Es como una nube. Es increíble. Es como una nube artificial, digamos. Bueno, en realidad, si te fijas, todos los aires acondicionados resecan el ambiente y sueltan agua, ¿vale? Lo que pasa es que ese agua, tengo yo entendida, que el agua de los aires acondicionados no se puede beber, ni se puede regar las plantas con ello, de hecho, porque no sé qué está ionizada o no sé qué historia. Este hombre habrá salvado esa dificultad y lo que produce es agua potable, con lo cual, imagínate, una verdadera revolución, ¿no? De hecho, el gobierno de Namibia ha pedido 500 unidades. Bueno, ellos han, el prototipo lo han mandado a Namibia, al desierto de Namibia, perdón, al desierto de Kalahari. Kalahari. El Kalahari, sí. Kalahari, es que no lo tengo apuntado, pero recuerdo haberlo leído. Ya han llevado una máquina allí para el prototipo, y como funciona muy bien, pues el gobierno de Namibia ha pedido 500 unidades más para paliar la sequía en la zona y tienen un año para entregar las 500 unidades. O sea, que están a revienta caldera, como se suele decir, ¿no? Madre mía. Este hombre se le ocurrió esta idea precisamente en una de las primeras sequías que vivió cuando se vino al sur de España en 1990, y su objetivo siempre ha sido ayudar a la gente y llegar a lugares como los campos de refugiados, como los países, como te digo, ¿no?, del desierto africano. Y bueno, pues eso es lo que le ha movido a él durante todos estos años de investigación. Date cuenta que empezó en el año 90, estamos en hace 30 años, ¿no? 31 años. Para seguir investigando y dar con la tecla, porque imagínate la de pruebas que habrá hecho este hombre. Y también hay una noticia encardinada con esta que también es muy interesante, y es que hay una fundación, una organización benéfica de un refugiado vietnamita, que ha creado un refugiado vietnamita, no voy a decir el nombre porque ¿para qué? No nos vamos a acordar. No, ni es que es un poco impronunciable. En 2017 este señor fundó una organización benéfica que se llama Water Insection, ¿vale? Para seguir desarrollando el invento de este señor, de Paco Veiga, que es este jubilado, digamos, de 82 años que sigue en activo, y llevarlo a quienes más lo necesitan. Y bueno, este señor compró una de las máquinas, la trasladó hasta un campo de refugiados en la ciudad libanesa de Trípoli. Y estos dispositivos ya están en funcionamiento en varios países de África, a través de esta fundación, digamos, ¿no? O sea, hay una línea comercial de venta de este. Evidentemente, las empresas han hecho una, o en este caso la empresa es una empresa sevillana que se llama Aquaer, que ha sido la que ha desarrollado el prototipo y lo está vendiendo a Namibia, como decía antes, pero por otro lado, esta tecnología también se ha cedido para organizaciones no gubernamentales que puedan hacer un uso más solidario de la tecnología. En cualquier caso, siempre va a ser un beneficio para las personas que lo van a utilizar, ¿no? O los pueblos que lo van a utilizar. Como decía, este hombre que tuvo la suerte de ir a Namibia, a estas aldeas donde se están implantando estas tecnologías, decía que bueno, que la gente se quedaba estupefacta, ¿no? Que no entendían la tecnología. Bueno, yo tampoco la entiendo, yo la veo y porque la tenemos en nuestra vida diaria, pero no sabemos qué es lo que pasa por ahí dentro, ¿no? Y decían que preguntaban de dónde venía el agua, que cómo podían, que era un milagro, qué tal, ¿no? Y bueno, pues él dice que lo que siempre le ha movido es evitar que las personas tengan que caminar kilómetros y kilómetros diariamente hasta una fuente o hasta un pozo para poder tener un mínimo de agua para cocinar y para asearse, ¿no? Y la verdad es que, bueno, gracias a la investigación de este señor, ya digo, octogenario, y de la empresa sevillana Aquaer, pues vamos a poder permitir, vamos a poder a partir de ahora extraer agua potable y segura de la atmósfera y así abastecer a las zonas desérticas principalmente, ¿no? Y después una última cosa bonita de todo esto es que además, bueno, yo cuando lo estaba leyendo decía, bueno, pero al final necesitas electricidad, hay sitios donde no llega la electricidad, ¿no? Bueno, pues también se va a solucionar este escollo energético, podríamos llamarlo así, porque este hombre vietnamita de la fundación que hemos dicho antes está trabajando para recaudar fondos y proporcionar paneles de energía solar para minimizar la dependencia del suministro eléctrico y cuidar el aspecto medioambiental del proyecto. O sea, que yo creo que es un proyecto redondo, como se suele decir, ¿no? Que pues da, como yo decía al principio, que abre una luz de esperanza a muchísimos millones de personas en el mundo que con esta nueva tecnología puedan acceder a un bien tan preciado y tan imprescindible, tan escaso, y que, bueno, al fin y al cabo el agua entra en el ciclo y, bueno, pues si está en el aire se puede volver a consumir y bueno, pues después volver a extraer en el medio y así, ¿no? Como el ciclo del agua que estudiábamos cuando éramos pequeños, ¿no? En el cole, ¿no? Sí. Así que, bueno, ¿qué te parece? Sin duda una maravilla. Los inventos que revolucionan el mundo. No sé si te has enterado que Elon Musk, que es otro de esos inventores que están moviendo el planeta, va a sacar el Tesla móvil. Se llama Modelo Pi. No sé si lo has escuchado. No. Entre otras características, el Modelo Pi podrá cargarse con la luz del sol. No necesitará... ¡Ostras! Tantos enchufes ni cargas así, porque lo podremos cargar con luz solar. Lleva unas micro placas solares que hacen que el teléfono móvil se recargue. Son cosas alucinantes que estamos viendo. Tiene sentido, claro. Es como los coches. Claro, es un progreso enorme. Los coches, Elon Musk también está trabajando en eso, en esas micro. Yo creo que el móvil es lo primero y luego lanzarán sus propios coches con esas micro placas solares, porque fíjate, un coche al sol no necesitaría tampoco ser enchufado, estarían... Bueno, date cuenta recargar. Que las calculadoras solares ya existen desde hace muchísimo tiempo y tienen una pantallita mínima. Pero es verdad que, claro, las funciones son mucho menores que las de básicas. Móvil. Pero ahí están trabajándolo. Y el Modelo Pi no va a tardar mucho en estar en el mercado, ¿eh? El teléfono, el smartphone de Tesla, y además no a un precio demasiado elevado, o sea, un precio medio. En fin, inventos que van a revolucionar el mundo. Y esto lo vamos a ver en muy poco tiempo. Yo creo que la pandemia también ha generado unas ganas de mejorar nuestro planeta mucho más agresivas de las que teníamos antes de esto. Y estamos viendo inventos impresionantes. Agua de la nada, de la humedad del ambiente. O un móvil que potable, se carga además. Con agua potable. O un móvil que se carga con energía solar. María José Rodríguez, Otro Mundo es Posible. Muchas gracias. Nada, a vosotros y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Un beso. Adiós. Nos quedamos ahora con Oasis, la canción se llama Stop Crying Your Heart Out. Yeah.

este tema que se llama Clocks. Nosotros continuamos aquí en Génova en la Onda. Enseguida estamos ahí viendo, porque vamos a charlar con el Samu, con alguien del Samu, ya que Juan González Escalada parece que está todavía en esa reunión de la agencia Extenda con representantes de la Junta de Andalucía, y estamos ahí viendo alguna alternativa, pero es un tema que queremos tratar. Las cosas que pasan con estos trámites burocráticos, ¿no? Que a veces se retrasan las cosas, ¿no? Y es una mesa, es un desayuno, una mesa, una visita, en fin. Seguimos disfrutando de buena música aquí en 88.6 FM, como este tema que se llama Again, es de Lenny Kravitz. Tema bastante llamativo, y es que la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Cardosa, también el consejero delegado de Extenda Andalucía, Exportación e Inversión Extranjera, Arturo Bernal, bueno, pues están llevando a cabo hoy martes 22 de febrero una visita a la Escuela Samu como preludio de su participación en un desayuno empresarial organizado por la entidad en el marco del programa de actividades del Club Multilateral de Andalucía Extenda. Vamos a hablar de esto, que es bastante importante. Teníamos citado hoy con nosotros a Juan González de Escalada, pero está todavía en esa reunión. Es imposible que podamos hablar con él en estos momentos, pero Samu siempre responde, y con nosotros está José Antonio Trujillo, que se junta a la dirección de Samu. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, son muchas reuniones, muchas cosas que hablar, ¿no? Y al final todo se retrasa un poco, pero bueno, como digo, siempre Samu responde, y no ha podido ser el director de Samu, pero bueno, vamos a hablarlo contigo, que es Al final, estoy encantado de atenderos. Al final estás ahí igual que cualquiera, ¿no? ¿Qué es esta reunión o para qué funciona o para qué se genera este desayuno, esta reunión? Y sobre todo algo que me llama mucho la atención, José Antonio, es que es Andalucía Extenda. Bueno, vamos a ver, existen numerosas iniciativas de colaboración público-privada en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, en donde, como no puede ser de otra manera, SAMU participa activamente. Nuestra vinculación con Extenda y con este club multilateral de empresas, en donde constantemente pues hablamos de alianzas, hablamos de fórmulas de llegar a proyectos en países donde hay necesidades y donde hay emergencias que cubrir, pues nos ha llevado a poder convocar a autoridades, a actores en la cooperación internacional y como no, pues CESAMU, ¿no?, que es un actor con ya 40 años en estas misiones, pues a debatir y a abrir posibilidades y nuevos retos en estas fórmulas que bueno, más ahora en el entorno de la Agenda 2030 y de las oportunidades que nos llegan con los fondos de recuperación, pues están más de moda que nunca. Bueno, Andalucía Extenda es un club multilateral, como decimos. Actualmente creo que son 26 las empresas que componen este proyecto, ¿no? Andalucía Extenda. Sí. SAMU forma parte de este proyecto, pero ¿qué significa este proyecto para SAMU en cuestiones de visibilidad, ¿no? Me refiero, SAMU ha abierto mercado en Estados Unidos, en Perú o en Marruecos. ¿Andalucía Extenda puede potenciar, sí, todavía más esa interacción del SAMU de manera internacional? Evidentemente. SAMU tiene una vocación internacional desde hace muchísimos años. Han sido ya más de 50 misiones internacionales en el ámbito humanitario, pero aún así, a pesar de las iniciativas que desde la solidaridad de SAMU se llevan a cabo allí donde entendemos que se nos puede necesitar, también hay una vocación de internacionalización de nuestra acción fuera de nuestras fronteras. Y efectivamente hemos abierto nuestro primer centro en Estados Unidos, estamos también en Ecuador, en Perú y en Marruecos. Y bueno, llevamos a cabo desde el Departamento de Desarrollo Internacional una secuencia de acciones y de proyectos pues para conseguir en unos años pues estar presente en muchos más países. Bueno, la visita, como decía, de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Cardosa, también Arturo Bernal, consejero delegado de Extenda Andalucía, pero también han estado y siguen por ahí por las instalaciones del SAMU, la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, María de la Luz Ortega Carpio, y también ha estado el delegado de Educación del Ayuntamiento de Gelves, David Mir. ¿Cómo ha transcurrido, cómo está transcurriendo el día? ¿Cómo empezó y qué es lo que habéis hecho con todos estos actores? Bueno, pues está siendo una jornada y un día realmente interesantes. Tras la bienvenida de nuestro presidente, hemos hecho un recorrido por todas las instalaciones de la escuela y hemos visto cómo se entrena y se preparan los alumnos, que tanto en emergencias sanitarias como en el ámbito social después desarrollan misiones o forman parte de nuestros grupos de voluntarios. Y hemos, ya os digo, visto alguna demostración y conocido en un interesante paseo todas las instalaciones. Después ha habido un desayuno y posteriormente se ha abierto una mesa redonda donde están interviniendo tanto la directora de la CID como la viceconsejera Y ahora, pues posteriormente, don Arturo Bernal, consejero delegado de Extenda, en la clausura. Habéis, no sé si ya lo habéis inaugurado o no, pero habéis hecho nuevas obras en el recinto del SAMO. Es una nave que da, bueno, prácticamente está enfrente del Rosa Fernández, una nave nueva. Te tenía que preguntar porque he visto que creo que ya está, si no está inaugurada, está casi a punto de inaugurarse, bueno, ¿no? Prácticamente la estamos inaugurando hoy, quizás es el primer acto oficial, aunque ya desde hace semanas se imparten clases. En realidad es un aulario dotado de la última tecnología, que lo que va a hacer es darle una mayor capacidad a nuestro centro, tener una mayor afluencia de alumnos, que cada año pues superan los 2.000, y que también todo la ampliación de titulaciones e incluso la proyección internacional nos está haciendo pues recibir alumnos de otros países y necesitar instalaciones nuevas, modernas y con grandes capacidades, ¿eh? Y ese es el cometido de este edificio nuevo en el recinto de Escuela SAMU. Oye, tenéis una extensión de terreno aquí en Gelbes bastante grande, pero se os está quedando pequeña. Bueno, es que el SAMU crece, las necesidades van cambiando. Yo creo que esto sigue teniendo enormes posibilidades. Y bueno, esperemos que todavía, antes de que nos veamos sin sitio, haya pasen años de cursos, de gente formándose y de éxitos desde la escuela. ¿En qué se va a traducir de aquí a corto, medio o largo plazo que el SAMU pertenezca a este club, al Extenda? Bueno, SAMU tiene un objetivo paralelo a la evolución que va teniendo. Nosotros nos proyectamos en 2030 como una organización internacional de gran presencia y de gran calado en los ámbitos de la salud y de los servicios sociales. Y esa es la hoja de ruta, Israel. Es decir, todo va camino de ese enfoque con el foco puesto en el año 2030 de ser pues una institución de referencia en estos ámbitos en todo el mundo. En fin, nosotros que estamos encantados siempre de conocer noticias buenas del SAMU, y esta lo es. Sigue la expansión de SAMU como centro de emergencias. Seguís además trabajando, seguís en la lucha, seguís en primera línea, aunque con los objetivos puestos, como bien dicen, 2030, esa agenda 2030. Parece que como que estamos todos deseando que llegue el 2030 para que esa agenda maravillosa tome cuerpo y realmente cambie todo lo mal que estamos haciendo antes de que llegue esa fecha, ¿no? Y al final, bueno, pues esperemos que todo se cumpla. SAMU, desde luego, sigue en el camino y esto es interesante, esto es importante. Muchísimas gracias, José Antonio, por acceder, por entrar a última hora, que ha sido que hemos conseguido que algún representante de SAMU pueda participar aquí en Ahora Radio para que nos cuente noticias buenas. Nos ha puesto, desde luego, Gelbes en un punto de mira maravilloso, ¿no? La visualización de nuestro municipio gracias a la Escuela SAMU es innegable y siempre, bueno, pues orgullosos de que forméis parte ya de nuestro entorno y por lo tanto todas las noticias que generáis, que sois muchas, sean reflejadas y contadas también en nuestro municipio. José Antonio, un abrazo enorme y bueno, pues la enhorabuena también al director, a todo el equipo de SAMU, que hacéis estos trabajos que, bueno, pues al final sois de los pocos que os habéis atrevido a hacer. Pues sí, la verdad es que el modelo de SAMU es muy singular, pero nosotros seguiremos adelante y muy agradecidos también de hacernos eco en Gelbes y en vuestro medio. Muchas gracias. José Antonio Trujillo, de la dirección de SAMU. Un abrazo enorme, gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Ya lo sabes, SAMU, entre los 26, las 26 empresas andaluzas que forman parte de este club multilateral para la expansión, para que tengan visualización en las empresas españolas, andaluzas, fuera. Y SAMU es una de ellas. Y SAMU está instalada en Gelbes. Continuamos aquí en Gelbes en la Onda. Empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95 576 2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Dicen que hay brecha porque las mujeres somos las que dejamos de trabajar para cuidar de la familia. Pero eso en mi casa no pasa. Más del 85% de las excedencias por cuidados son solicitadas por mujeres en España. No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad. Solo siendo consciente podemos cambiarlo. Accede a nuestra guía. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Pues nosotros llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana, 23 de febrero. Así que quédate aquí con nosotros, el 88.6 FM. Yo te espero mañana, a partir de las 11, aquí en Gelves en la Onda. Besitos, hasta mañana. Teeth and pour a cup of black coffee out. I love to watch you do that every day. walking on.